formato papel. Entonces, claro, el formato papel ya tiene otra orientación. No se trata de noticias inmediatas, sino, digamos, informaciones más que requieren una lectura pausada, reportajes, digamos, más atemporales. Entonces, no estamos limitados ni con la presión de tener que informar de lo inmediato, porque para eso ya existen las redes sociales, tenemos nuestra página web, nuestra página en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se trata de complementar. Entonces, de hecho, en el periódico muchos reportajes terminan con un código QR que remite a la información ampliada en Internet. O sea, que se trata de combinar esos aspectos y, claro, orientarlos desde otro punto de vista. Así que, a pesar de las dificultades, como decimos, ¿no?, dentro del ámbito económico, y porque, como decía, ¿no?, los medios tradicionales están perdiendo la guerra, lógicamente, con la inmediatez que ofrece Internet, los medios digitales, bueno, pues se trata de adaptarse a esta situación, ¿no?, a esta coyuntura. Sí, de todas formas, los estudios que se han hecho indican que, así como está en crisis las publicaciones genéricas, lo que todavía no ha perdido su pujanza son las publicaciones de carácter local. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, es una, digamos, que lo que queremos nosotros es contribuir modestamente a hacer un lugar de encuentro de los ciudadanos donde puedan expresarse, puedan recibir información y al mismo tiempo ofrecerla y crear una comunidad local, ¿no? O sea, contribuir a que la comunidad local se vertebre a través de un medio de comunicación. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí puede tener un sentido, no solamente por los contenidos, que en principio serían originales, distintos a los de la página de Internet, no se volcarían a Internet, sino que, digamos, que serían complementarios, y también puede servir como un soporte publicitario para las empresas, los comercios, los negocios locales que se quieran anunciar, pues tienen otra posibilidad, porque aquí nosotros combinaríamos la publicidad en soporte de papel con la publicidad en Internet, o sea que una empresa que se quiera anunciar, pues sería la combinación de un anuncio que permanecería en un tiempo, en principio las ediciones serían mensuales, y sabemos que un periódico en papel pues tiene una audiencia mayor que una visión individual de un producto en Internet. Por ejemplo, un periódico que esté en un bar, lo pueden ver 15, 20 personas, la familia, 4 o 5 personas, sí. Se hace un cálculo de la audiencia que puede tener una edición en papel, pero eso se complementa con la difusión de ese mismo anuncio en Internet. O sea, que sería también una plataforma de difusión de la empresa de negocios que quieran publicitarse. Pero, desde el punto de vista de los lectores, pues se trata de crear un ámbito de encuentro donde todo el mundo se puede sentir cómodo, que se sienta ese periódico local como una referencia y, bueno, a ver si desde ese punto de vista se puede avanzar en crear esa idea de una comunidad local que se sienta identificada con un medio de comunicación. Te iba a preguntar por la periodicidad, decías mensual, ¿no? Sí, la periodicidad será mensual. Nos hemos guiado por lo que se hace en estos medios a los que yo me refiero, que son orientativos para nosotros, que nacen en Internet y luego crean una edición en papel, digamos, de calidad, con reportajes más pausados, más atemporales, y tienen una periodicidad mensual. Entonces, esa combinación está siendo exitosa, digamos que se crea una comunidad que se identifica con ese medio de comunicación que combina lo virtual con el papel, y entonces esa es la guía que nosotros hemos seguido y creemos que puede tener futuro. La periodicidad en principio en papel será mensual y luego en Internet pues ya sabemos que actualizamos la información permanentemente. Formato arrevistado, como es en el caso del periódico de Dubrique, como podíamos ver en su última etapa. Sí, el formato es como una revista, sí, exactamente, es una revista, lo que pasa es que las informaciones, digamos, el contenido es más bien de reportaje que de informaciones noticiosas de inmediatez, o sea, son más bien reportajes generales, atemporales, pero que pueden servir para una lectura más pausada, incluso para guardarlo, para tenerlo como recuerdo, en fin, creo que el formato es distinto y, bueno, se presta a que se pueda tener en combinación con la versión virtual. Frente a la información más inmediata, de luego información más en profundidad, por tanto, ¿no? Sí, sí. Porque nuestro punto de vista no es solo, digamos, no sería periodístico, sino más bien editorial. O sea, nosotros queremos hacer una publicación con marcado carácter cultural, donde no estemos presionados por la inmediatez de la noticia, aunque cabría también información, por supuesto, abierta a la información de cualquier grupo político, cualquier persona que quiera dar a entender, publicitar sus opiniones sobre asuntos de actualidad local, etcétera. Pero en principio tiene un carácter más cultural, más, digamos, general, más transversal, por así decirlo. Esa es nuestra idea en el soporte de papel. ¿Secciones, Fernando? Sí, bueno, tiene secciones. En este caso hay una sección, bueno, por ejemplo, este número de ahora, ese número que es el 69, pues parte de un reportaje sobre la situación del empleo en la localidad, un estudio a partir de los datos oficiales con estadísticas sobre la situación laboral en Ubrique. Luego hay un reportaje sobre lo que ha significado a lo largo del tiempo la relación de Ubrique, de los ubriqueños, con el pueblo saharaui. Sí, son reportajes de este tipo, ¿no? Y bueno, hay reportajes sobre mi sociedad, fundamentalmente de cultura, de educación, en fin, bueno, no voy a adelantar al contenido, pero digamos que en esa línea muy de reportaje amplio, de lectura pausada. Y también, bueno, me gustaría señalar que hay un estímulo al lector en este caso, porque nosotros planteamos un sorteo. O sea, cada ejemplar tiene un número que entrará en un sorteo, en este caso sería el 31 de enero, que tendrá un premio que nosotros hemos llamado un premio con encanto. Entonces, cada persona que compre un ejemplar, pues participará con su ejemplar en un sorteo mensual. En este caso, bueno, hay un premio con encanto, que le hemos llamado así. Entonces, digamos que sería otro estímulo para hacer que el lector pues se sienta más atraído para la compra del periódico impreso. Pues ahí queda ese aliciente más. Por cierto, Fernando, la tirada, ¿en qué número de ejemplares? Estamos en 500 ejemplares la tirada, y sabemos que la audiencia de un ejemplar en periódico se puede multiplicar hasta por 6 en el ámbito local. A la nacional se supone que es un 4, hay que multiplicarlo por 4, en la escala local se puede multiplicar hasta por 6, o sea que la audiencia, pues, si se multiplica por 5, pues serían 2.500 personas de audiencia, o incluso puede llegar a 3.000 en función del número de personas que manejen cada ejemplar. Ese es el número que hemos pensado como idóneo. ¿Y en cuanto al número de páginas? Tiene 32, el mismo número de páginas que tenía en la última etapa. Tiene 32 páginas, con portada y contraportada en color, y el interior en blanco y negro. Y de hecho, como tú nos comentabas anteriormente, este nuevo número, el 69, dentro de lo que es esta nueva etapa, ya se puede adquirir, ¿no? Sí, sí, está a la venta desde el viernes por la tarde, está a la venta en las distintas librerías, papelerías de Ubrique, y bueno, es el medio de difusión que tenemos actualmente, la venta a través de librerías y papelerías, ya está a la venta ya. Estoy viendo por aquí, ¿no? Porque además la información, lógicamente, puede consultarse, ¿no?, con la web del periódico de Ubrique. Y bueno, pues en cada una, ¿no?, de las librerías de nuestra localidad se podría adquirir, se podría conseguir un número del periódico de Ubrique. Está en todas las librerías. Todas las librerías de Ubrique están a la venta, ¿sí? Pues, Fernando, lo dicho, desearos muchísima suerte en esta nueva etapa. Daros la bienvenida de nuevo. Nos alegramos, desde luego, de que se pueda contar con esa nueva perspectiva, además, ¿no?, el enfoque de información en profundidad sobre temas que iremos viendo. Y bueno, pues, ¿qué retos, para finalizar un poco, marcaríais en esta nueva etapa? Bueno, como ya dije, que el periódico realmente es una faceta de nuestro interés en el conjunto de la empresa, de la editorial. Entonces, nosotros tenemos varios proyectos de edición de libros, creo que interesantes. Acabamos de publicar varios en el último trimestre, que creo que son de interés. Y ahora tenemos varios proyectos de edición de libros, y que saldrán antes del verano. al menos tres, y luego pues continuaremos con la edición del periódico mensual en papel. Entonces digamos que el conjunto, además de otras actividades que estamos desarrollando también desde el punto de vista de la editorial, pero no relacionados con el mundo de la información, sino con el mundo de la investigación de archivos. También estamos desarrollando actividades en ese sentido. Entonces, digamos que sería un aspecto del conjunto de las actividades de la editorial. Pues son, ya decimos, diferentes iniciativas, proyectos dentro de lo que es la editorial Treveris, y de hecho hemos hablado en muchísimas ocasiones con Fernando sobre proyectos de investigación, publicaciones y demás. Bueno, pues también ahora con el regreso del periódico de Ubrique, que pueden encontrar desde el pasado viernes en las librerías, kioscos de nuestra localidad. Pues Fernando, nos vamos a quedar aquí, Fernando Sigler, agradeciéndote que nos hayas acompañado, y por supuesto estaremos muy atentos a cada uno de los temas, a cada una de esas publicaciones que llegarán de forma mensual en nuestra localidad. Muchas gracias por habernos acompañado. De acuerdo, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.